el pecado de anacronismo de los judíos, que con tanta devoción, digamos, matan el cordero todos los años en la fiesta de la Pascua, y luego matan al cordero con mayúscula, digamos, que estaba figurado en aquellos corderos. Para algo así como que por defender la pureza legal no entran en la casa de Pilato, pero matan al cordero, matan a Cristo, ¿no?, que es mucho más grave. O sea, así en la página 226 dice: comprendemos claramente que fue por una disposición del plan divino que los príncipes sacrílegos de los judíos y sus impíos sacerdotes, después de haber buscado con frecuencia ocasiones para herir a Cristo, no recibieron poder de ejercer su furor sino en la solemnidad pascual, casi como una ironía divina, ¿no?, justo en el momento de su Pascua. Matan al cordero pascual. Era menester que se cumpliese con un acontecimiento manifiesto lo que durante tanto tiempo había sido prometido bajo el velo de las figuras. Era menester que el cordero verdadero desplazase al cordero simbólico y que por un solo sacrificio se pusiese fin a la multiplicidad y a la diversidad de las víctimas. En efecto, todo lo que Moisés había decretado por divina inspiración con respecto a la inmolación del cordero, todo eso predecía a Cristo y anunciaba propiamente la inmolación de Cristo, para que la sombra diese lugar a la realidad, tenemos la fórmula, ¿no?, y desapareciesen las imágenes en presencia de la verdad. El antiguo rito ha sido abolido por un nuevo sacramento. La víctima se cambia en otra víctima. La sangre es suprimida por otra sangre y la solemnidad de la ley, al transformarse, encuentra su cumplimiento. Utergo umbre cederent corpori, que las sombras cediesen al cuerpo. Cesaren imágenes, su presencia veritat. Cesaran las imágenes bajo en presencia de la verdad. La fórmula, pues, dura, ¿no?, fuerte, clara y categórica. Bien, entonces, de ahí la importancia de no de no leer el Antiguo Testamento, sino al revés, la importancia de releerlo, y por eso de la Cuaresma esta lectura se tiene en cuenta, pero leerlas no con ese sentido carnal ni puramente literal, sino yendo precisamente, gozando al ver cómo Dios fue preparando al pueblo, aunque fracasó la pedagogía divina. Decíamos que la Virgen triunfó, pero que la flor de Israel, el verdadero Israel, pero no en la generalidad del pueblo judío. O sea, leerla, releer la escritura del Antiguo Testamento desde el punto de vista cristiano. Se sabe que los judíos no les gusta que se hable del Antiguo Testamento, ¿no?, porque eso supone que hay uno nuevo. Ellos dicen la Biblia, no hay el Antiguo Testamento. Esta es expresión cristiana, hablar de Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, la inteligibilidad mayor del Antiguo Testamento se logra a la luz del Nuevo, si no, no se entiende. La crucifixión de Cristo, entonces, esa es la forma que se puede entender, que ya no será, ponemos ahí, para nosotros un motivo de escándalo como lo fue para los judíos. No tenía que haberlo sido, ¿no?, de escándalo. O sea, de escándalo en el sentido de tropiezo de la fe, sino al contrario, de plenitud de la fe. Ni locura como lo es para los gentiles, sino la expresión más sublime de la sabiduría de Dios. Dice abajo, digo 2.27, para nosotros, digo, raza espiritual de Abraham, que somos los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas, los que llevamos en nosotros toda la historia de la salvación, no engendrados en una descendencia esclava, sino regenerados en una familia libre, para nosotros, por quienes ha sido inmolado el Cordero, verdadero e inmaculado. Cristo, después que hemos sido liberados de la opresión y de la tiranía de Egipto por una mano poderosa y un brazo tendido. O sea, nosotros hemos hecho la historia de Israel, hemos salido de Egipto, hemos salido de Satanás, hemos cumplido las figuras, en realidad, todas aquellas figuras. Es lindo eso, ver que toda la historia de salvación, digamos, se concreta en cada persona, ¿no? Cada uno de nosotros ha estado preso el faraón, es decir, el demonio, ha sido liberado en las aguas, como aquel pueblo en el Mar Rojo, ha caminado por el desierto, las tentaciones, y en camino a la entrada de la Tierra Prometida. Es decir, Cada cristiano es una microhistoria de la salvación. Reeditamos en nuestra vida personal todos los grandes momentos de la historia de la salvación. Bueno, pasamos al siguiente tema, ponemos ahí la pasión y el velo que se rasga. O sea, también este tema de que nos cuenta la escritura, de que se rasgó el velo de arriba abajo, tiene que ver con la victoria sobre el judaísmo también y el paso del judaísmo al cristianismo. Bien, de modo que cuando llega la Pascua que se había prefigurado a lo largo del Antiguo Testamento a través de la Pascua judía, los sacerdotes judíos no prepararon su fiesta, el florecer, digamos, la plenitud de todas las imágenes, sino el crimen, planearon su crimen. Hicieron un crimen de lo que debió ser una fiesta para ellos. ¿Sí? Y así señala San León esta antiliturgia blasfema que enmarca los días de la pasión, la reunión de los pontífices, del pueblo, ¿no?, etc. Vemos en la página 229, al tomar sus precauciones para evitar el tumulto en el día santo, no se preocupan los príncipes, los sacerdotes de la fiesta, sino de su crimen. O sea, hacen un crimen de la fiesta, de lo que debió ser la plenitud. Es realmente una cosa muy grave lo que hicieron, ¿no? Gravísimo. ¿Qué grado de conocimiento tuvieron? Solo Dios lo sabe. Sus cuidados no se dirigían al servicio de la religión, sino de su iniquidad. Y esto hablando del Sanedrín y de los sacerdotes. Mas Jesús, seguro en su resolución e intrépido en el cumplimiento de la disposición de su Padre, ponía fin a la antigua alianza y fundaba la nueva Pascua. Pues estando sus discípulos reunidos a la mesa con él para comer la cena mística, mientras en el atrio de Caifás se deliberaba sobre el modo de hacerlo perecer, Cristo instituye el sacramento de su cuerpo y de su sangre y enseña qué víctima había que ofrecer a Dios. O sea, ¿cuál era la víctima verdadera? Que terminaba las víctimas figurativas solamente. Por eso es esta la nueva alianza, como decimos el canon de la misa, la nueva y eterna alianza. Linda la idea, ¿no? Nueva y eterna. Es nueva en cierto modo, porque da comienzo a otra etapa grande de la historia, pero es eterna en cierto modo porque viene desde Adán, porque viene desde siempre y nunca más morirá, el recuerdo de esa Pascua, ¿no? Nueva y eterna. O sea, ya toda la preparación ya carece de sentido si no se quiere afincar en ella. Bueno, y entonces en relación con esta superación, digamos, de la Pascua judía, está el tema del velo que se rasga. Le da importancia San León y por eso lo incluyo acá como un símbolo del paso de una economía del Antiguo Testamento a la nueva economía. Se rasga el velo del templo de arriba abajo. En el momento en que Cristo dice todo está consumado, también estuvo consumado el Antiguo Testamento, consumado. El velo rasgado señala la ruina del culto judío y el nacimiento del culto cristiano, del culto definitivo. Bueno, y ponemos ahí que un signo semejante lo ofrecería unos años después la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén, que también cuando dijo Cristo destruye este templo y en tres días lo reconstruiré, hablaba del templo de su cuerpo, dice, y no de ese templo, pero ese templo que era un signo vivísimo, ¿no?, del Antiguo Testamento, ¿no? Recuerda que decíamos personajes, hechos, instituciones, entre esas instituciones poníamos el templo. La destrucción del templo es también parecido al velo que se rasga, es una especie de señal exterior de que ha terminado el viejo régimen, el régimen judicial. Así que, bueno, esta idea del velo rasgado no es un invento de San León, sino que como símbolo, ¿no? Se lo han tomado también otros padres, pero ahora estamos hablando de él. Leamos en la página 230, una sola víctima se ofrecía a Dios por la salvación del mundo y la inmolación del verdadero Cordero Cristo, anunciada desde hacía tantos siglos, hacía pasar a los hijos de la promesa a la libertad de la fe. Se confirmaba así la nueva alianza y los nombres de los herederos del reino eterno se escribían con la sangre de Cristo. El pontífice soberano entraba en el Sancta Sanctorum y el sacerdote sin mancha penetraba a través del velo de su carne para suplicar a Dios. O sea, así como el pontífice judío entraba todos los años, ¿no? Dirá la carta a los hebreos que el nuevo pontífice entrará efapax en griego, ¿no? O sea, de una vez por todas, por una única vez, no cada año como aquellos. En fin, el paso de la ley al evangelio, de la sinagoga a la iglesia, de la multitud de sacrificios a la única hostia, hostia víctima, vino a ser entonces tan evidente que este velo místico que cerraba el santuario del templo y su misterio sagrado se rasgó de arriba abajo por una fuerza repentina cuando Cristo entregó su espíritu. La realidad abolía las figuras y en presencia de Cristo eran superfluos los mensajeros que lo anunciaban. Bueno, y luego es enchecar a los judíos este símbolo como para señalarles lo que estaban haciendo abajo en la página 230, observar al menos como personas inteligentes lo que ha sucedido en el templo. El velo, que como una barrera cerraba el santo, ha sido rasgado de arriba abajo, y este lugar secreto, santo y misterioso, donde solo está ordenado que entre el sumo sacerdote, ha quedado abierto, pues no había que mantener una separación donde no habitaba la santidad. Debéis reconocer que habéis sido repudiados y que habéis perdido todos los derechos del sacerdocio, pues era cierto lo que la verdad os había dicho: si creyereis en Moisés, creeríais también en mí. O sea, rompen esa continuidad histórica, ¿no? La fe de Moisés debió llevarlos a la fe en Cristo, no al revés. Es justo, pues, que los dos testamentos os condenen. Los dos, el antiguo también los condena, por no haber sido fieles al dinamismo, ya que habéis estado al mismo tiempo vacíos de la gracia y desprovistos de la ley, y habéis resistido al orden nuevo por no haber creído en el antiguo. Interesante eso, ¿no? O sea, tampoco fueron fieles al antiguo propiamente, dentro del antiguo, porque interpretaron la ley de manera completamente farisaica y tantas cosas, o puramente legalista, sin ver para nada el sentido espiritual de la ley, todo lo que les arrostra a ellos, ¿no? Bien, así que entonces, aquí se ve entonces que el sacerdocio ha terminado, el sacerdocio judío, y que pues ya no hay que mantener esa separación que estaba señalada por el velo. Bien, ponemos ahí más abajo y vamos terminando, que San León relaciona el símbolo del velo rasgado con aquel hipócrita gesto de Caifás cuando, aparentando escandalizarse ante la afirmación de Cristo de que un día lo verían venir glorioso sobre las nubes del cielo, se rasgó las vestiduras. Curioso, ¿no? Quería comparar esas dos imágenes, el velo que se rasga y el que rasga sus vestiduras. Dice abajo 2.31, Caifás, para hacer más odiosas las palabras que había escuchado, rasgó sus vestidos. E ignorando la significación de este gesto insensato, se privó también del honor del sacerdocio. Es decir, terminó el sacerdocio que había sido preparación del sacerdocio definitivo. ¿Dónde está Caifás, el racional que adornaba tu pecho? Era como de ornamento, digamos, algo así, ¿no? ¿Dónde está el cinto, símbolo de la continencia? ¿Dónde el humeral, imagen de las virtudes? Tú mismo te despojas de estos vestidos místicos y sagrados, con tus propias manos rasgas las vestiduras pontificales, olvidándote del precepto que habías leído sobre el príncipe de los sacerdotes: no depondrá la tiara ni rasgará su vestido. ¿Eh? O sea, trae un texto de... Pero tú ya eres extraño a esa dignidad y te has convertido en el ejecutor de tu oprobio, y para que fuese bien manifiesto el fin de la antigua ley, la misma ruptura que te despoja del ornamento sacerdotal pronto destrozará también el velo del templo. Entonces agrega como la misma creación, en las tinieblas de la creación, ¿no? O sea, a él le gusta mucho mezclar los hechos salvíficos con los hechos de la naturaleza, como vimos, la Pascua, la espiga de Cristo y la espiga de la primavera, Y por eso dice la página 232, contra vosotros, oh judíos, dará el cielo y la tierra una sentencia, el sol reinará para vos, retirará para vosotros su servicio con su luz, porque se conoció el tema, ¿no? Los diversos elementos rusarán obedeceros, y cuando la creación hecha para servir no siga sus propias leyes, han sido significadas entonces vuestra ceguera y vuestra conclusión. Vosotros habéis dicho, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Con razón se ha de conceder esto, para que lo que es, lo que la porción impía de vuestro linaje perdió, lo consiga la plenitud fiel de los gentiles. O sea, el hueco que ellos dejaron lo va a ocupar la plenitud de los gentiles. Y abajo, realizado el triunfo del Salvador y consumadas las disposiciones que habían anunciado todas las palabras del Antiguo Testamento, el judío carnal puede llorar, pero el cristiano espiritual debe alegrarse. La fiesta, que para ellos se ha convertido en noche, brilla para nosotros luminosamente. Sí, entonces, el judío carnal lo contrapone al cristiano espiritual, el judío que lee la, que lee solamente la letra, ¿no?, de la ley. Ponemos ahí como esto que dice San Pablo, todas estas cosas le sucedieron a ellos en figura, no lo entendieron, así los judíos se cerraron a la luz, ¿no? Por eso en el Calvario todo se les oscureció, incluso la naturaleza les negó la luz, como para simbolizar esta tiniebla en la que habían penetrado. Bueno, vamos a dejar acá. Bueno, gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias, Señor, encargado del diálogo interreligioso. Señor, patrono del ecumenismo. El diálogo con patrono del ecumenismo y diálogo con los judíos.